Homenaje especial a Vittorio Gassman. Considerado entre los mejores actores italianos y reconocido como un excelente profesional de la actuación y popularmente como Il Matatore, Vittorio Gassman fue un actor y director italiano de teatro-cine que nació en la ciudad de Génova el 1 de septiembre del año 1922. Su larga carrera, tanto en el cine como en el teatro, le proporcionó una enorme popularidad. Su padre pertenecía a una adinerada familia alemana y su madre era italiana de origen judío de la ciudad de Pisa. Siendo joven, se fue a Roma, donde inició sus estudios en la Academia Nacional de Arte Dramático, donde se formaron el 75% de las grandes estrellas italianas del teatro y del cine. Su debut se produjo en la ciudad de Milán, en 1942, en la obra teatral Enemiga, de Nicodemi con Alda Borelli. Después, en Roma, integró el famoso grupo artístico de Tino Carraro y Ernesto Calindri en el Teatro Eliseo, con quien actuó en una serie de obras componiendo diferentes y sofisticados papeles sin dificultad. Llegó al cine en 1945 con Encuentro con Laura y en 1947 actuó en 5 películas, entre ellas Preludio de Amor. Para el 1948 lograr su famosa interpretación en Arroz Amargo junto a Silvana Mangano y Ralph Vallone, donde ya demostró su eficiente capacidad actoral. Por esa época, con la compañía de Luchino Visconti, alcanzó su mayor éxito junto a Paolo Stoppa, Rina Morelli y Paola Borboni al interpretar a Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, la obra de Tennessee Williams, y luego actuó en Muerte de un viajante y en Como gustéis de William Shakespeare, brillando en el papel de Ganímedes y en Oreste de Vittorio Alfieri. Luego pasó al Teatro Nacional para interpretar Peer Gynt de Ibsen junto a Arnoldo Foà y Máximo Girotti. En el año 1952 cofundó y codirigió con Luigi Squarcina el Teatro de Arte Italiano y produjeron la primera versión completa de Hamlet. El año 1956 fue un año clave en su carrera. Vittorio Gassman actuó en Otelo con el memorable Salvo Randone. Poco después realizó la serie de televisión Il Matatore, El Matador. Lo apodaron El Matador para toda su vida. Fue un perfeccionista. Odiaba la dicción imperfecta sobre las tablas o la dicción dialéctica, a pesar de que hablaba y conocía casi todos los variados dialectos e inflexiones del idioma italiano. Supo dirigir al Decchi, una de las menos conocidas y más difíciles de las obras de Alessandro Manzoni, con la que realizó una gira dentro y fuera de Italia, con su teatro Popolare Itinerante. Sus producciones incluyeron autores famosos y muchos clásicos del teatro. Fue fundador de una escuela de teatro en Florencia, donde se formaron muchos de los actores actuales. lo que respecta al cine, lo que más nos interesa de Vittorio Gassman es que actuó en 126 películas desde 1945, cuando debuta en Encuentro con Laura, hasta 1999, cuando en Luchino Visconti interpreta al gran director italiano, que fue su último trabajo para la pantalla grande. Filmó muchas películas en Italia y también en el exterior, tal es así que estuvo en 1964 en la Argentina con Nino Manfredi y el director Dino Risi para filmar Un italiano en la Argentina. Su fluidez para hablar inglés, aparte de ser un actor carismático, le permitieron actuar en muchas producciones de Hollywood, como Rapsodia en el año 1954 con Elizabeth Taylor, México de mis amores 1956, La guerra y la paz 1956 junto a Henry Fonda, Audrey Hepburn y Mel Ferrer, y Los hijos de la calle en 1996 con Dustin Hoffman, Brad Pitt y Robert De Niro, que fue el director de dicha película. En Hollywood conoció a Shelley Winters, que fue una de sus esposas. De su extensa filmografía podemos recordarle Los desconocidos de siempre, El pagaré, Tempestad, Barrabás, El sorpaso, Fantasmas en Roma, La armada Brancaleone, El profeta, Fantasmas estilo italiano, Brancaleone en las cruzadas, El diablo sabe por diablo, El arcángel, La oveja negra, Los políticos procesan a Escipión el africano, Perfume de mujer, Nos habíamos amado tanto, Virginidad, El desierto de los tártaros, A medianoche va la ronda de placer, Quinteto, Corrupción en el piso 13, Caro papá, La terraza, A cada cual su turno, Tempestad, dirigido por John Cassavetes, El largo invierno, dirigido por el español Jaime Camino, La cena, Atenti al ladri, La familia, Tus muertos, Disculpe si molesto, y hay muchos más títulos destacables como Los monstruos, Siete veces mujer, El tigre, La audiencia, La confesión anónima, pero lo dejamos aquí porque se haría muy extenso. A pesar del gran éxito en el cine, Gassman nunca dejó el teatro, porque fue su gran pasión, por lo que en el momento de su carrera añadió la poesía a su repertorio. En los años 90 accedió a actuar en la popular serie de televisión Túnel, donde recitaba el recibo del gas o de la luz o instrucciones de uso, de la misma manera que cuando recitaba La Divina Comedia sobre las tablas. En 1997 le fue otorgado en España el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Aclamado como actor, su vida privada fue también bastante discutida por sus divorcios, ya que Gassman se casó 4 veces en su vida con las actrices Nora Ricci, con quien tuvo a Paola, Shelley Winter, madre de su hija Victoria, Juliette Mainel, con quien tuvo a Alessandro, actualmente destacado actor en el cine italiano, y Diletta De Andrea, con quien tuvo su hijo menor, Jacopo, así se llama, Jacopo. Gassman era un hombre de emociones intensas y honesto intelecto, con notable sentido del humor, y por su ironía en sus apariciones públicas, siempre hacía comentarios exclusivos con la intención de molestar a ciertas clases sociales, y por esas razones se ganó enemigos en el mundo de las artes. En sus últimos años sufrió de depresión y falleció solitariamente de un ataque cardíaco en su casa de Roma el 29 de junio del año 2000, a la edad de 77 años, por lo que mañana se cumplen 19 años de su fallecimiento. Y así recordamos a este gran actor de teatro y cine italiano, que se llamó Vittorio Gassman.